Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Detrás de una gran radio hay una gran empresa. ¿Quieres tener presencia en el mercado? Anuncia en Horizonte 90.1. Comunícate con nosotros al 990-06-1616. Una y 33. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. ¿Cómo está, cariño? La única tropical sigue en el escenario y ahora. Thank you. 40. Radio Horizonte. Llegó a Curahuasi Tecnoriego. Tecnoriego. Venta de materiales para instalación de riego tecnificado, como instalación a goteo y aspersión, accesorios de riego en diferentes marcas, mangueras en todas las medidas para riego y conducción de agua potable. También contamos con ferretería en general y materiales eléctricos, venta de gas, delivery las 24 horas. Realizamos instalaciones y asesoramiento de riego a goteo y aspersión. Ferretería Tecnoriego, dando una solución integral en riego para una mejor agricultura. Ubícanos en Avenida Enrique Martinelli, a 30 metros de la Compañía de Bomberos. Llamar a los números 942-28-5009 o 900-15-47-73.